lo lograste. Si fingiste amarme, vaya gran actuación. Nunca me imaginaba ser preso de tus labios, pero es el destino, nunca lo entenderás. Y la pagarás, y la pagarás. Entenderás, no sé cómo explicarlo, malo fue mi destino, sigue tu mal camino, sola terminarás. Y la pagarás, y la pagarás, por jugar con mi cariño. Y la pagarás, y la pagarás, por jugar con mi amor. Y la pagarás, y la pagarás, por jugar con mi cariño. Nunca me imaginaba ser preso de tus labios, pero es el destino, nunca lo entenderás. Y la pagarás, y la pagarás, por jugar con mi cariño. Y la pagarás, y la pagarás, por jugar con mi amor. Y la pagarás, y la pagarás, por jugar con mi cariño. Entenderás, no sé cómo explicarlo, malo fue mi destino.